Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2957, sábado 3 de febrero, arrancando el segundo mes del año después de la cuesta de enero. Bueno, para muchos todavía la cuesta va a ser bastante más prolongada, pero por lo pronto quédese con nosotros. Tenemos tema de especialistas hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Tengo la fortuna que me acompañe el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos aquí en la conversación de esta tarde. Vamos a platicarles sobre la transformación digital. ¿Cuál es el desafío al que se enfrentan las empresas comunes y corrientes ante el mundo digital, ante esta transformación digital, sobre todo en la vista de lo que serían las ventas? ¿Por qué vender en e-commerce, por ejemplo? ¿Por qué vender en internet? ¿O cómo le hago para vender? Porque vender, pues lo he hecho cara a cara, en frente de los clientes. ¿Cómo le hago para vender a través de las redes sociales? ¿Cuál es la transformación digital que tengo que hacer? Pero bueno, mi querido Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola Roberto, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar iniciando el mes contigo, con tu audiencia. Hombre, y pues arrancaste el año muy con mucho trabajo, qué bueno, sí, mi querido Fer. Sí, afortunadamente, con mucha actividad, con muchos proyectos, pues viendo que sea un excelente 2018, ¿no? Así en diciembre, por lo que veo, ¿no? Porque sí, afortunadamente empezamos a ejecutar muchas de los planes que teníamos previstos para este año desde diciembre, lo que enero pues fue prácticamente una continuidad. Entonces ya veníamos encarrilados, ¿no? Pues para que sea un gran año. Creo estamos con una serie de iniciativas que nos van a permitir pues seguir creciendo, seguir atendiendo mejor a nuestros clientes, seguirles proveyendo de tecnología a dos sectores estratégicos que atendemos, que es el turismo y el campo. Y pues seguir ayudando con la parte de Adibor a que más empresas, como bien dices, aprovechen estos cambios tecnológicos que, pues no es que vengan, ya están. Vivimos con ellos todos los días ya desde hace unos años. Ya las redes sociales son parte de nuestra vida, el internet lo mismo, los celulares igual, y se avecina todavía muchos más cambios que iremos viendo a lo largo de los próximos años, ¿no? Pues yo creo que hay que lo pondría yo así, Fer, hay que aprender a prepararnos. Sí, yo creo que son muchas veces la preparación no viene más que de una reacción. O sea, ya tenemos encima el mundo digital, chimps, ahora a meterse al mundo digital sin haberte preparado. A lo mejor es un poco tarde, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Claro, no, el hecho de no prepararse es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque sucede lo que comentas, ya se vuelve un tema de reacción más que de aprovechar las oportunidades. Es correcto. Pues de reaccionar para sobrevivir. Y pues eso no es bonito, ¿no? Oye, escuchaba en una entrevista al presidente Caniglietti Nacional que tenían una propuesta para la conformación de la Secretaría de TI. Pues se está definiendo. Debemos de tener a Mario de la Cruz, que es el presidente de Caniglietti Nacional. En los próximos días debe de visitarnos acá en Yucatán. Oye, estaría bueno a ver si lo contactas, le hacemos una entrevista, sería muy interesante. Claro, con muchísimo gusto buscamos qué posibilidades hay en su agenda. Pero parte de la vocación de la Cámara es tener representatividad ante instancias como el gobierno, y yo creo que la tecnología hoy por hoy es un tema fundamental. Tan es así que pues no suena nada descabellado pensar que existe una secretaría vinculada a temas tecnológicos, ¿no? Ya el nivel, la tecnología ya es un tema transversal, impacta prácticamente a todas las áreas de la producción, del conocimiento, del entretenimiento, en fin, de toda nuestra vida. Tan es así que valdría la pena considerarlo muy seriamente, ¿no? Porque dentro, digo, pensando ahorita, reflexionando, porque yo diría, oye, pues ¿para qué otra secretaría si ya está comunicaciones y transportes, ¿no? Uh-huh. Que tocan eso, pero esos temas de comunicaciones y transportes, más bien es la normatividad para el uso de. Sin embargo, tecnologías de la información abarcaría, no sé, aspectos hacendarios, porque todo lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda actualmente está montado en plataformas de tecnologías de la información y que el mismo empresario tiene que aprender para manejar esas plataformas, ¿no? ¿Has visto lo que ha pasado con la 3.3 de CFDI? Claro. La gente no se preparó bien para eso y hay problemas muy serios. Hasta ahí tendría que intervenir esa transformación digital del país completo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en parte la propuesta nace de la experiencia en este sexenio en la que sí se diseñó una estrategia nacional digital, sin embargo era parte de la oficina de presidencia, ¿no? Y como tal no tenía el suficiente presupuesto para ejecutar todo lo que decía la estrategia nacional digital, ¿no? Entonces era un tema de, pues yo estoy aquí como rector, pero sin ninguna posibilidad presupuestal de actuar o de ejecutar muchas de las acciones que estaban planteadas, ¿no? Entonces el sentido, quiero pensar yo, de proponer que sea una secretaría de entrada es proveerla o provisionarla de recursos financieros para que ejecute pues esos planes que tienen un impacto nacional en nuestro desarrollo como país, ¿no? Correcto. O sea, darle dientes, ¿no? O sea, no nada más es, pues te doy el título y eres parte de una oficina anexa a presidencia, sino que pues ya tienes una razón de ser con un presupuesto adecuado y conveniente para que se implemente lo que pues está más que diagnosticado en muchos casos, ¿no? Claro. Y bueno, yo pensaría también que no nada más en la parte de normatividad en la utilización de las tecnologías de la información, uh-huh, porque estas están vigentes en todas las actividades del ciudadano hoy. Claro. Yo pensaría también en la parte de infraestructura, ¿no, Fer? Porque muchas veces nos quedamos cortos en la infraestructura que requieren quizás esas estrategias digitales que ya se establecieron, ¿no? Sí, yo creo que sí se está buscando que tenga más peso. Yo creo que eso es el primer sentir de que se convierta en una secretaría, darle herramientas y presupuesto para que pueda actuar y que sea lo que se buscó, si un organismo rector o coordinador de todos los esfuerzos digitales, pero con suficiente capacidad también de definir, actuar y coordinar, claro, los, claro, esfuerzos de todo el gobierno, ¿no? Porque, como bien dices, ya no es exclusivo ya de un área. Las tecnologías están en la Secretaría de Educación, están en la Secretaría de Transportes, están en la Secretaría de Economía, está en todas, ¿no? Entonces, no puede ser exclusivo que digas todo está concentrado en esa secretaría. Tiene que ser integrado, sin embargo, debe haber un organismo rector y yo creo que sí debe haber un organismo. Correcto. Para esos grandes proyectos que son, que requieren de un liderazgo y requieren de presupuesto específico, ¿no? Porque si no, no van a suceder. Siempre la prioridad en educación va a ser otra, más enfocada a la tema de formación, por poner un ejemplo. Correcto. Que tal vez no le den la suficiente relevancia a estos cambios tecnológicos o a estos proyectos tecnológicos que nos pueden permitir avanzar de manera significativa como país. Pues sí, pero como dices tú, todas las secretarías hoy están inmersas en una transformación digital. Sí, sí, sí, sí. Y yo pensaría, generalizando, todas las empresas, del tamaño que sea, deben de entrar en esa transformación digital, porque si no vas a quedar fuera. Simplemente hablando de ventas, ¿dónde vas a vender más hoy en internet? ¿O cuánto creció las ventas de internet este año? Pues sí, 80%. Sí, la verdad es de que sigue avanzando mucho. Seguimos viendo un poco la tendencia de cómo está en Estados Unidos de cerrar tiendas físicas y enfocarse a todo lo que es el tema en línea. Y en el tema físico también estamos viendo una transformación donde están dejando de haber el cajero, el que te atiende y demás, son temas que ahorita vamos a platicar, que también son temas de cambios tecnológicos. Pues no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya parece que va a dejar de hacer frío. Ya prepárese para el carnaval, prepárese para lo que viene, prepárese para el calor. Pero bueno, todavía disfrutando de este invierno aquí en... Bueno, ya no estamos en invierno, pero pues parece con estos fríos que hemos tenido en estas últimas semanas. Pero quédese con nosotros. Déjeme darle una... Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales y que, pues, usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @enlosnegocios y Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias también a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, a Houston en Texas, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz, Progreso, Yucatán. Yo creo que esta ruta es una ruta muy importante para entrada y salida de mercancías hacia la península de Yucatán. Y bueno, pues uno de los puertos más importantes en Estados Unidos, Panama City y Tampa, no se diga Houston, ¿qué más? Que han sufrido por las consecuencias climatológicas, pero pues Línea Peninsular está presente para enviar la carga que sea necesario. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. La Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la carga asegurada y que la entrega sea oportuna a su destino. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales al 9699-355519. 9699-355519 o visita www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre, ya sabe que nos encanta platicar con usted de temas relevantes, importantes, con relación al mundo digital. En este momento estamos platicando con usted la transformación. ¿Cómo le hago en mi empresa para la transformación digital? Y Fer, nos platica aquí esta persona, Nicolás Arata, que él es el Chief Operation Officer de Inbound Marketing, especialista de HAL Company. Pues esto fue sacado de las discusiones que se tuvieron hoy en Davos en esta semana anterior. Y dice, sigue creciendo el número de clientes que compran a través de redes sociales. Y yo te preguntaría, ¿el marketing para vender en redes sociales tiene que ser diferenciado del marketing tradicional que hemos venido usando para vender cara a cara, ¿no es así? Sí, desde luego, ¿no? La dinámica que ya vivimos todos los días respecto a cómo nos informamos, cómo nos entretenemos, pues también ha llegado a cómo compramos, ¿no? Correcto. Cómo seleccionamos proveedores. Y se está dando este fenómeno que ya no es un tema nada más de que está sucediendo en Estados Unidos o en Europa o en otros en otras latitudes. Todavía escuchaba hace unos días al nuevo presidente de Canaco acá de Mérida. Ajá. Que mencionaba el tema de que están siendo afectados los negocios locales por las redes sociales, que porque muchas transacciones o comercio se estaba dando pues de alguna manera informal en redes sociales, ¿no? De particular a particular o sí de negocio, pero que tal vez no está legalmente constituido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una serie de productos que vendo, pues en redes sociales los anuncio, los vendo, y la preocupación de la cámara iba en el sentido de que pues eso estaba afectando a los negocios establecidos, ¿no? Acá es de entenderse la preocupación. Sin embargo, pues afortunadamente hemos tenido acercamiento nosotros en Canieti como cámara con la gente de Canaco, porque más que con, o sea, el enemigo no son las redes sociales, ¿no? Es correcto. Ni los particulares que podríamos decir que están más abusados o se han adelantado un poco a los comerciantes tradicionales. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, que en próximas semanas, si nos das oportunidad, te vendremos a presentar el proyecto. Claro. Es llevarle a los comerciantes un esfuerzo que está haciendo Canaco y Canieti para proveerle a los comerciantes de conocimiento de nuevas tecnologías para el comercio. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo el comerciante formal aprovecha estas mismas herramientas que hoy por hoy tal vez el comerciante informal, o yo diría más educado o formado en el tema de las redes sociales, sí está aprovechando, ¿no? Para que no sea un tema de pues me están quitando el negocio y que por favor no los dejen vender sí, en redes sociales. Regule, ¿no? Porque el control Exacto. no te lleva a ningún y lado. En vez de cómo darles esa información a todos esos negocios que todavía no están haciendo efectivos los beneficios que dan las redes sociales para que sí los aprovechen, ¿no? Porque yo veo aquí dos tendencias, Fer, y no me vas a dejar mentir. Una, tengo que meterme a la transformación digital. Bueno, le quito la palabra transformación. Tengo que meterme al mundo digital que ya está aquí. Claro. O sea, me transforme o no, ¿no? Y la segunda, también tengo que aprender a vender en redes sociales. O sea, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Sí, algo que he estado repitiendo muchísimo con el equipo de trabajo en la empresa es que es muy el primer paso es tener el conocimiento, ¿no? No podemos hacer algo que desconocemos, no podemos tomar acciones nuevas y sin tener la base de conocimiento. Entonces, el primer paso es saber, ¿no? Es educarnos. Por eso dicen que la base es la educación. Tenemos que entender cómo operan y a partir de entender, tomar acción, ¿no? Entonces, no se trata nada más de me voy a meter a nadar, aunque sí, no sepa nadar, sí, porque es muy posible o hay una probabilidad de que nos ahoguemos o si somos muy abusados, pues igual aprendemos a nadar a la fuerza en ese momento, ¿no? Pero lo recomendable sería, me tengo que meter a nadar porque ahora sí son las condiciones, tomo rápidamente, me acerco a los especialistas, en Adibor estamos a disposición de todos nuestros amigos, para ver cómo aprovecho estas oportunidades que realmente ahorita estamos en una situación en la que si no nos subimos, ponemos en peligro a la empresa. O sea, no, ya no entrarle al tema digital es poner en peligro a la empresa. Correcto, que ya es su supervivencia. Exacto, o sea, si hubiéramos hablado de este tema en 2007, 2005, pues ahora serían... Bueno, pioneros. Lo empezamos a platicar en el 2008. Sí, sí, sí, pero si en ese momento nuestros amigos se subieron, fueron pioneros en el tema. Ahorita ya no es un tema de ser pioneros, es de tengo que subirme porque ahí ya está todo el movimiento, ¿no? Entonces, si quiero tener cierta permanencia en el mercado y seguir siendo, pues, adaptarme a estas nuevas condiciones, lo tengo que hacer, ¿no? Fíjate qué interesante la estadística que marcan aquí. Dice el HubSpot, esta plataforma especializada en inbound marketing, HubSpot, ¿sí?, afirma que el 57% de la investigación sobre un producto o servicio que queremos comprar lo hacemos solos nosotros en nuestra casa u oficina. Uh-huh. Quiere decir a través de internet. Y solo el 43% final en un local o con un vendedor de teléfono. O sea, estos números ya se revirtieron. Sí. Antes me acuerdo que hablábamos de solo el 3% de la gente compra en internet. Pero aquí el dato es interesante porque dice el 57% hacemos investigación del producto. No dice que lo compramos, pero hacemos investigación del producto en redes, en internet o redes sociales. Claro. Eso cambia tal vez tu decisión de compra y a quién le compras, ¿no? Definitivamente, desde saber a quién le vas a comprar y qué vas a comprar. Ya cuando llegas, siempre hemos platicado el ejemplo, llegas y ya sabes más del coche o del auto, del refrigerador que te vas a comprar que el mismo, que vendedor, el mismo vendedor. Porque ya te informaste a través de sitios. Es por eso la relevancia de hacer muy nutridos y muy informativos nuestros materiales en internet, ¿no? Que a veces los clientes no toman mucha conciencia de este tema, y la respuesta es en lo que comentas. La gente ya llega informada. Si tu sitio no lo ayuda a informarse, algo está pues el sitio de la competencia lo hará, ¿no? Bien, amigos, interesante el tema. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Ya linda tarde crioterapéutica, pues ya es hora de la comida. Hay que empezar a pensar ya en dónde va a ir usted a comer, dónde va a cargar la hielera. Más bien cargue hielera para todos lados porque ahí viene el calor, hay que irse preparando, hay que ir practicando. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, tiene dos aplicaciones importantísimas. Mire, On The Minute es una aplicación que ha sido premiada como la marca preferida en control de asistencia a través de la revista InfoChannel en años anteriores. Es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, al top de la tecnología. Tiene usted que probar esta aplicación On The Minute. Este software le dará a usted mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio. Y también el Sub Restaurant, que es esta aplicación que te ayuda a establecer controles necesarios en todos los restaurantes y negocios dedicados a la preparación de alimentos. El control de inventarios es fundamental en un restaurante, y Sub Restaurant te ayuda a controlarlo de manera muy eficiente. Controla más las ventas, controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. On The Minute y National Sub son aplicaciones de National Sub. Digo, Sub Restaurant y On The Minute son aplicaciones de National Sub, de empresa 100% yucateca que está trascendiendo fronteras de manera importante. Márcales 941-5077. Di que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de su software. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted acerca de este tema, pues que lo consideramos importante, sobre todo a nivel, déjeme decirle, de todas las empresas, no importa el tamaño que tenga la empresa, pero la transformación digital es algo que tiene usted que considerar y ya. Todo es automatización, o sea, el futuro en lo que vemos, todo va a ser automatizado, Fernando. Pues yo creo que pinta para allá. O sea, pinta para que haya un nivel muy, muy alto de automatización, niveles muy altos del tema de inteligencia artificial, y obviamente pues una comunicación ya de máquina a máquina ya muy activa, ¿no? Todo lo que es el Internet de las cosas, dispositivos comunicándose con otros dispositivos y tomando decisiones a partir de Big Data y a partir de inteligencia artificial. Entonces, sí vienen una serie de cambios tecnológicos muy fuertes. Yo creo que todo lo que se le conoce como industria 4.0 va mucho en ese sentido. Es automatización, son robots, son drones, es inteligencia artificial, que todavía lo escuchamos muy lejano y pensamos que eso sucede en otros países, pero la realidad es de que no es así. Cada vez más lo vamos a estar viendo en nuestras vidas. Y así como hace 10 años no había Facebook, este es un tema similar, ¿no? Bueno, de aquí a 10 años va a cambiar radicalmente el... Y así como cuando arrancó Facebook, él no nos recomendaba lo que nos interesa. Y hoy sí lo hace. Claro. Y ese es un autómata. Sí, o sea, aprende... Esta es la automatización del marketing, ¿no? Claro, lo que vemos en nuestra línea de tiempo, en nuestro Facebook, está perfectamente analizado con algoritmos de inteligencia artificial de qué nos gusta, con quiénes interactuamos, quiénes son, no quiénes están en las listas de nuestros 300 amigos, realmente quiénes son nuestros amigos en el sentido de con quiénes tenemos más interacciones. Y tienen construido un perfil perfectamente claro de nosotros, en nuestro comportamiento, nuestros gustos, en lo que somos, ¿no? Y a partir de ahí nos presenta información que esta inteligencia artificial propone será de más relevancia para nosotros, ¿no? Entonces, esto aplicado en términos comerciales, pues es anticiparse a lo que, a nuestras preferencias, a nuestros gustos y a nuestras necesidades, ¿no? Oye, ya nomás faltaría automatizar la parte que a ti te toca. O sea, a ver, luego me hago bolas yo solo. Ya tenemos, por ejemplo, en Facebook, ya tenemos que si yo me meto a buscar vinos, al rato me empiezan a aparecer más lugares donde venden vinos. Claro. Que ya me pasó, ¿no? Pero entonces yo también ya podría automatizar y decir, oye, me gustan los vinos tal y tal y tal. Cuando encuentres tal y tales condiciones, cómpralos. O sea, estoy automatizando mis compras. Sí. Para allá vamos también, ¿no? Sí, definitivamente. Se está dando. Cada vez se está dando más, por ejemplo, compras programadas, recurrentes, entregas el mismo día. Todo ese proceso de automatizar muchas de las actividades se va a venir acelerando mucho, porque cada vez hay más las herramientas tecnológicas que lo permiten. Y como bien dices, cuando veas ya muchas cosas van a estar definidas por default, ya no tienes que salir al súper, ya sabe cuál es tu periodicidad de consumo, te hace el cargo, te llega al súper, ya está automatizada tu compra, ¿no? Oye, y tengo otra pregunta, Fer. ¿Cómo le hago yo, empresa pequeña, no sé, que vende cojines para boda? No sé, se me ocurre. Claro. ¿Cómo le hago yo para entrar a esa transformación digital? El primer paso es, yo creo que remito a lo que platicábamos fuera del aire, Roberto. Tenemos que hacernos las preguntas correctas, ¿no? Muchas veces si seguimos haciendo las mismas preguntas tradicionales, vamos ya a llegar a las mismas respuestas, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a hacernos diferentes preguntas de cómo puedo aprovechar estas tecnologías. Pero como les he dicho a muchos en la empresa, tenemos que tener un contexto. Tenemos que nutrir a nuestro cerebro con información que le permita generar nuevas posibilidades, ¿no? Correcto. Que es donde entra la innovación, creatividad y todo lo que hemos platicado, ¿no? Exacto. Pero o sea, entonces, estás diciendo que debo de empezar en una transformación de mí mismo como empresario, de cómo pienso como empresario, de qué... ¿Antes de meterme a la automatización? Pues yo en ese sentido se me haría muy complicado de creer que un proyecto, por ejemplo, de automatización nació de alguien que ni siquiera entendía la automatización, ¿no? Okay, o sea, el paso uno es decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, okay, ¿de qué se trata? Okay. ¿O dónde me puedo informar? Entonces, ¿qué tendencias vienen para los próximos 5, 10, 20 años, ¿no? Y acercarse a foros, acercarse a especialistas, entrar a internet y ya mucho, por ejemplo, YouTube se ha vuelto uno de los principales fuentes de información cuando uno quiere aprender algo. Sí, que uno encuentras entra, cualquier video, exacto, te enseña todo. Exacto, entonces yo como primera recomendación que le daría a nuestros amigos y radioescuchas es, se han preguntado qué viene a 5 o 10 años. El hecho de saber, aunque no tenga mucho contexto o de manera inicial no vean el impacto que puede tener en su negocio, yo estoy seguro que de algún punto, como decía Steve Jobs, en algún punto en el futuro vamos a ver cómo se empiezan a conectar todos los puntos, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que el cerebro va a recibir la información, posiblemente de manera inicial no vamos a saber qué hacer con ella, pero en algún punto se va a dar alguna, pues, sinergia, alguna reacción en nuestro cerebro que nos permita combinar ideas, combinar las ideas de mi negocio con una con un nuevo conocimiento que acabo de adquirir y a partir de ahí... Y con nuevas personas, claro, con las que te vas a comunicar. O sea, seguimos hablando de un fenómeno de comunicar. ¿Cómo me comunico yo con lo que sé y con lo que tengo? Con las redes sociales, por ejemplo, tengo que cambiar mi manera de comunicarme y para eso tengo que aprender esas nuevas formas de comunicación. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que hay que ponernos como los niños, hay que exponernos a nuevas ideas. Eso sí. Yo siempre estoy convencido como papá que mi trabajo es exponer a mis hijos a la mayor cantidad de ideas posibles, obviamente con cierto control. Pero para que ellos descubran sus pasiones, sus intereses, sus gustos, en qué son buenos, sus fortalezas y también sus debilidades, ¿no? Pero si no nos exponemos a nuevas ideas, va a ser muy difícil transitar al tema de innovación, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos. No se me vaya, vamos a regresar para concluir con este tema. Just a drop of water in the sea. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, aquí platicando con ustedes de temas que consideramos, miren, les llamamos temas de tecnologías de la información y digitales, pero se están convirtiendo en nuestro actuar de todos los días. Dígame usted cuántas horas se mantiene comunicado a través de un medio digital en la vida, en el día. Pues las estadísticas dicen que la gente se pasa hasta 8 horas. Sí. O la gente luego dice, ya cada 30 minutos checo mi celular. Yo hay algunos que lo checan cada 10. No, mucho, mucho menos, ¿no? O sea, son de esas actividades que es lo primero que hacemos cuando despertamos y lo último que hacemos cuando nos vamos a dormir. Entonces, está en nuestra vida y en nuestro día a día prácticamente omnipresente, ¿no? Correcto. Fíjate que leía en las noticias, no me acuerdo si en China, que ya estaban pretendiendo sacar una ley para proteger a los ciudadanos de la adicción al celular. O sea, imagínate una ley que nos proteja de la adicción al celular, así como hay la ley para la adicción de drogadictos o para... De entrada, por ejemplo, el móvil o las redes sociales ya se consideran adicción, ¿no? Debido a que tienen ciertos efectos en bioquímicos en nuestro cerebro, el tema de las notificaciones, por ejemplo, de los likes, o sea, tienen un efecto similar a algunas drogas, lo que básicamente al recibir un like, un comentario, un me gusta, te llenas de euforia. Exacto, sí. Pues sí. Estás viendo cuántos ya le dieron like. Es cuántos tu son. Sentido quizás de aceptación social. Bueno, fíjate hasta dónde podemos llegar a platicar. No, es enorme, ¿no? Y series que si no la han visto, lo recomendamos a nuestros amigos, como Black Mirror, que está en Netflix. Es la visión de hasta dónde se puede llegar en temas tecnológicos. Si no ponemos ciertas regulaciones a nivel personal o gubernamental, ¿no? Que es la visión de la tecnología llevada al extremo, ¿no? Buenísima la serie, Black Mirror, por si no la han visto. Ah, pues buena recomendación. Que la vean. Y yo las primeras veces que vi, la verdad, varios capítulos sí me asustaron. porque te presentan escenarios no muy lejanos. O sea, realmente, y muchos de ellos son... Da un poco de temor porque son muy factibles. O sea, pueden suceder a muy corto plazo, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre es importante reflexionar y buscar ese equilibrio que siempre has platicado, Roberto, entre sí aprovechar la tecnología a nuestro favor, pero correcto, no volvernos esclavos de ella, ¿no? Que se vuelve un desafío, ¿no, Fer? Porque, por un lado, los invitamos a que tienen que aprender del mundo digital. Claro, pero que tienen que estar, y que tienen que saber. Y que tienen que meterse. Claro. Pero eso no quiere decir que te esclavice. O sea, porque yo creo que la diferencia está en eso, ¿no? En qué pensamiento le das al mundo digital. Donde es igual que el dinero, por ejemplo. La clave, o sea, hay gente que está enferma por querer obtener dinero. Claro. Mata, roba. Y el mundo digital pues se está convirtiendo en una obsesión que por tener el mundo, como dices tú, likes, ¿no? A lo mejor la ambición del dinero se puede parecer a la ambición de tener likes en las redes sociales. Sí. Pero es el nivel de pensamiento en el que tenemos que estar para enfrentar esto. Bueno, también hay algo que mencionabas ahorita en el corte que también tiene que ver con la resiliencia de cada uno mental en cómo nos enfrentamos a los desafíos y a los retos, ¿no? No, sí, definitivo. Acá la invitación es, hay que estar, pero hay que estar informado, ¿no? Correcto. O sea, si yo llego, que yo creo que las víctimas más fáciles son que se metan a las redes sociales, que se metan al internet sin entenderlo, y es donde pueden quedar atrapados, y pues en lugar de aprovecharlo para su beneficio, para que su empresa crezca, para que su calidad de vida mejore, para que el nivel de educación crezca. Si uno entra sin tener una base de conocimiento de cómo funciona, cómo opera, cómo puedo yo tener beneficios del mundo digital, pues yo creo que ahí es donde podemos caer en todo lo negativo de los medios, ¿no? Correcto. Por eso es muy importante sí entrar, pero entrar informados. Por eso lo que te comentaba, hay que exponernos a esas nuevas ideas, a nuevo conocimiento, y tratarnos de nutrir, hacernos un criterio y entrar para poder tener beneficios, ¿no? Yo creo que aquí la parte interesante está entre saber establecer qué estrategias. Uh-huh. Para eso, todo lo que ya dijimos, tienes que aprender, tenemos que meternos, Pero una vez que establecen las estrategias, hay que entrar pues a algo que yo le llamo el método infalible de probar y medir. O sea, prueba la estrategia. No porque ya estudiaste, ¿qué te puedo decir? Ingeniería, todo ingeniería te resuelve todo. No, tienes que establecer estrategias, implementarlas, medirlas, porque si no te gusta el resultado de la estrategia, pues la tienes que cambiar. Pero muchas veces nos traumamos porque dijimos, chin, es que ya estudié ingeniería y ahora ya no me gustó y ahora quiero. ¿Sí me explicó? O sea, no estamos dispuestos a perder la cultura que te... Fíjate hasta dónde me estoy yendo con esto. No, la cultura que tenemos es: eres malo si cometes errores. y no aprendo del error porque me da miedo que me van a juzgar que cometí errores. Y esa cultura nos detiene mucho en esto que yo le llamo probar y medir. Probar, plantéate la estrategia, apréndela, conócela, implementela. Si no funcionó, no importa. Por lo menos, como decía Albert Einstein, ya sabes que no funciona. Claro. Porque lo peor está atrás, ¿no? El que se queda esperando a ver que le caigan las cosas del cielo sin arriesgarse, ¿no? Sí, sí, esa cultura yo creo que tenemos que romperla, arriesgarnos, y como en algún lado leí, hay que... si vamos a fracasar, hay que fracasar rápido, ¿no? Rápido y aprender de nuestros errores, ¿no? Entonces, Anthony Robbins decía que el camino al éxito pasa por las frustraciones. No hay camino corto, ni shortcut, ni te puedes ir por otro. Por ahí tienes que pasar. Y entonces alguien le preguntó en una de sus conferencias, le dijo, bueno, oiga, ¿y cómo le hago para pasar rápido por ahí? Pues hazlas lo más rápido que puedas. Si te vas a equivocar, hazlo lo más rápido que puedas hasta que aprendas y llegues al éxito. No hay otro camino. Eso dice Anthony Robbins. No, y yo estoy convencido por experiencia personal que así es, ¿no? Entonces, pues, como decíamos, dice, aprender, probar, y a partir de ahí, pues, continuar y seguir avanzando, ¿no? Absolutamente. Pues, mi querido Fer, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar acá. Pero, ¿por qué no nos da los datos donde te pueden localizar? Porque esto de la transformación digital, como decimos en muchas ocasiones, le tenemos que entrar. No hay de otra. Tenemos que aprender, no hay de otra. Pero, pues, tú y tu gente son alguien que nos puede asesorar, ayudar y meternos a esa transformación digital, ¿no? Claro, con mucho gusto. Pues en Adibor estamos para ayudarlos para que entren en esta transformación digital de manera informada, inteligente. Ya hemos visto muchos casos, tenemos muchos trucos bajo la manga. Entonces, eso es importante. Llámenos 941-5555 o en redes sociales búsquenos como Adibor. www.adibor.com.mx, y con mucho gusto platicamos de su proyecto y los ayudamos a aprovechar al máximo los medios. Y esto es para cualquier cosa que yo quiera hacer en el mundo digital. Obviamente, sí. Pues internet, en internet está todo, ¿no? No sé. Bueno, acuérdate lo que pasó en la semana, que falló Infinitum y medio México se volvió loco por 3 horas, ¿eh? Sí, es correcto. Hay que medir eso porque una catástrofe que nos quedemos sin internet puede ser muy grave, ¿no? No, cada vez dependemos más, es estar preparados y obviamente tener planes de contingencias, pero sí, hay que hacerlo de la mejor manera. Ahí está, pues muchas gracias, Fernando, gracias por estar aquí. No, al contrario, un gusto, y pues un gusto estar nuevamente. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.